Bueno, y aquí nos encontramos frente a la Secretaría de Ambiente, donde se está desarrollando el inicio de una jornada por el Cordobazo Ambiental, donde hay presentes asambleas y personas de distintas organizaciones reclamando por un ambiente más sano y por problemáticas que las afectan en particular. Así que para eso estamos con Silvia, vecina de Budas, de Barrio Parque San Antonio, resistiendo la presencia de la fábrica de Porta. Estamos con una mamá del Garzón Agulla, donde han detectado problemas de asbesto, presencia de asbesto, una sustancia que es bastante nociva para los pulmones, y con Vita, de grupo de madres de Barrio Ituzaingó. Así que bueno, contanos, Silvia, de qué se trata esta jornada, en el marco de qué estamos acá. Esta jornada fue pensada entre todos y todas los vecinos de Córdoba, pensando en algún momento en estos 50 años del Cordobazo, que el Cordobazo surge cuando las cosas no están funcionando bien en este sistema, en esta sociedad, y de a poquito con las problemáticas ambientales que cada uno de los territorios tiene en Córdoba, surge la necesidad de unificar una sola lucha y hacer un solo reclamo, que es nada más y nada menos que por la vida. El reclamo de Barrio San Antonio ya lleva muchos años y 3 años en la justicia, en un juicio ambiental contra el Estado Nacional, en la Secretaría de Ambiente, de Energía y Ambiente, y contra la empresa Porta Hermanos por la erradicación. ¿Y esta instancia judicial en qué momento se encuentra? Esta instancia en los últimos momentos, en donde el juez Hugo Vaca Narvaja está tomando declaraciones hoy a testigos a favor de Porta en este momento. Hubo varios funcionarios de salud que en estos días han estado hablando a favor del empresario Porta, que han firmado auditorías a favor del empresario Porta, como es la doctora Gay, jefa de toxicología del Hospital de Niños de la provincia de Córdoba. Hoy un referente del gremio de la vitivinícola Brusa, el secretario gremial, también a favor de la empresa, ¿no? Que da una clara muestra de que no defienden a los empleados ni su situación, que es bastante precarizada, sino que al empresario Porta. Y el 12 de junio el juez Hugo Vaca Narvaja va a ingresar a la planta para una pericia ocular. Es decir, son las últimas instancias, luego de eso el fallo final de este juicio, que es bastante largo, que debe ser expeditivo y que no lo ha sido, y que se ha cobrado muchas vidas, muchos enfermos y mucho padecer de los vecinos de San Antonio. Pero estamos aquí uniendo las luchas de Córdoba, porque lo que nos pasa en San Antonio le pasa en cada uno de los territorios. Bueno, o sea que se espera la declaración de los testigos del barrio. Son testigos de Porta, ¿no? Son hoy el secretario gremial de la vitivinícola, porque ellos están agrupados en la vitivinícola, mal agrupados en la vitivinícola, va a declarar a favor del empresario Porta, a favor de la empresa. Pero no nos preocupa tanto estar allí, porque realmente hoy nos unifica la lucha y a venir a exigir un pliego de exigencias a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que no tiene nada que ver con el ambiente, y hacer una denuncia pública de lo que son los funcionarios que están atentando contra la vida, están saqueando nuestros recursos, nuestros bienes comunes, y terminamos siempre dañados en nuestra salud y en la gente que amamos y de nuestra familia. Así que estamos unificando las luchas. Bueno, muchas gracias. Y estamos con una mamá y una alumna de la escuela del Garzón Agulla. Contanos tu nombre, ¿cuál es la situación, cuál es la problemática que se vive en la escuela? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Natalie, yo soy mamá de una alumna del Garzón Agulla, la primaria. Bueno, el año pasado, en agosto del 2018, se detectó la presencia de asbesto, que es un material, un mineral, está comprobado que es cancerígeno. Para que te des una idea, es 50 veces más chico, más pequeño que un cabello. Ese material estaba en la caldera, recubierto, digamos, en la caldera de los caños del subsuelo, porque el colegio tiene pileta. Bueno, la extracción se hizo de manera, digamos, no cumpliendo con el protocolo correspondiente. Se sacaron, digamos, 3.000 kilos de asbesto de ahí. y los funcionarios que deberían, digamos, haberlo hecho de la manera correcta, expusieron, digamos, a todo el personal, a toda la comunidad educativa, a estar expuesto, digamos, a este material. Nosotros hicimos una denuncia penal, el grupo de padres autoconvocados del colegio, en agosto, pidiéndole a la justicia que se hiciera una pericia para saber, digamos, si existía aún ese material en el aire o en la superficie. En diciembre se hicieron las pericias y aún estamos esperando los resultados. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el fiscal Iván Rodríguez, que es el que tiene la causa, bueno, nos dé, digamos, los resultados, que le expidan, digamos, se expidan los peritos. Y estamos pidiendo, digamos, también que se sepa, digamos, si existe o no en este momento asbesto en el colegio, y qué daño puede provocar, digamos, o que se haga un seguimiento epidemiológico a las personas que han estado expuestas. Si no sabemos, digamos, cómo va a repercutir en el futuro, porque en ese lugar, en el subsuelo, se dieron clases. Incluso te quería hacer una consulta, porque bueno, ya hace varios meses que comenzaron las clases, sí. Y esta pericia, como me decís, se realizó a fines del año pasado. Sí. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Hay clases en la escuela? ¿Todavía no se determinó si es nocivo o no esa cantidad de asbesto registrada? ¿Cómo es la situación? No, el material se sacó en agosto, digamos, del año pasado. Alrededor de esa fecha, pero para el Ministerio de Educación las clases se deben seguir dando, digamos, se siguen dando las clases, no se utilizan los espacios del subsuelo, la pileta y el salón de actos, que son los lugares, digamos, donde más expuestos a ese material por los conductos de ventilación. Pero el lugar está, digamos, funcionando, se siguen dictando clases y las actividades son normales, excepto, digamos, en esos lugares que también tuvieron custodia policial durante el mes de diciembre. Y también pedimos a la fiscal Milagros Gorgas que la causa, digamos, que se abrió por presunta violación de los precintos y fajas de seguridad que estaban, digamos, en esos lugares, subsuelo, salón de actos y natatorio del colegio, le pedimos también que investigue y que no cajonee la causa, porque no tenemos, digamos, ninguna novedad de qué pasó con esa causa que se abrió. Claro. Bueno, así que un peligro para los chicos que están asistiendo hoy a clases, por ejemplo. Sí, exactamente, porque una fibra de asbesto que ingrese por las vías respiratorias, no sabemos nosotros a lo largo del tiempo, digamos, cómo puede llegar a repercutir. O sea, es peligroso, es un material cancerígeno, está demostrado, digamos, que es cancerígeno. Y tiene un periodo de latencia de 20, 30, 40 años. Bueno, entonces esta resolución queda pendiente en la justicia. Sí, estamos esperando todavía resultados. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y también en el ámbito judicial, estamos acá con Vita, el grupo de madres de Barrio Ituzaingó, donde también están a la espera de una causa ya bastante larga, que tiene bastantes años, que es por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó. Bueno, Vita, contanos un poco en qué situación están. Mira, la verdad que es difícil decir en qué situación estamos. No sabes si es empezar de nuevo. Esta causa es incierta porque estuvo 4 años. La causa madre fue presentada en el 2002, prescribía en el 2012. Voy a hacer un poco de historia para que se entienda. Prescribía en el 2012. En el 2012 nos volvemos a presentar como nuevos querellantes, porque los querellantes del 2002 ya no existían, murieron todos. Entonces, esa causa fue presentada en el 2012 y elevada a juicio en el 2014. Estuvo en la Cámara Séptima hasta el año pasado. El año pasado, la Cámara Séptima se la saca de encima, se lava las manos por distintas razones que no las entiendo. Va al TJ. El TJ la manda a la Cámara 12. Entonces ahora está de nuevo empezar, lógicamente, todo un proceso de nuevo, estudiar la causa. ver si se acepta, se nos aceptan como querellantes, la parte civil, y bueno, y esperar que si nos aceptan, qué es lo que va a decir los abogados de los acusados, van a volver a apelar, y es tiempo. Entonces, por eso te digo, no sé si es empezar de nuevo, es continuar. Lógicamente que uno tiene la esperanza que desde esta nueva Cámara se trate y se dé una fecha de inicio del juicio. Pero hasta ahora no tenemos nada porque lógicamente nos han recibido el otro día y nos dicen que esto lleva su tiempo y sabemos que 10 años esto prescribe. Y esta gente juega con el tiempo. Y nosotros con la vida, el cáncer no espera, la vida se va. O sea que en este momento, para resumirle básicamente la audiencia, la causa madre está perdida en el laberinto judicial. Exacto, está en Cámara 12 esperando que se estudie de nuevo, que ellos se interioricen de qué se trata y bueno, esperando que se acepte como la parte civil y bueno, y esperar qué es lo que dice la parte contraria y el tiempo que la Cámara decida para aceptar o rechazar y bueno, y esperar que desde ahí, desde esta Cámara, tomen la decisión de hacer dar una fecha del juicio. Bueno, pero mientras tanto el grupo de madres no espera y se siguen juntando y siguen realizando actividades. Es que no podemos quedarnos esperando, viste, hay que, estamos casi todos los meses, cada 2 meses, yendo al tribunal, insistiendo. Ojo que esta Cámara es nueva, no sé cómo va a proceder. Tenemos toda la esperanza de que lo haga en menos tiempo, que no se tomen 5 años más para después decir no somos competentes, nos borramos y que el tiempo pase. O sea, queremos creer que desde acá va a salir una solución. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, y así inicia esta jornada del Cordobazo Ambiental. Ya están ingresando a las vecinas y vecinos a la Secretaría de Ambiente a entregar un pliego de reivindicaciones. Y bueno, quedamos en comunicación y ampliaremos próximamente. Un gran abrazo para toda la audiencia.